El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Estas palabras, francamente, lo que me llevan a pensar es en los planes de Dios. Los planes de Dios que son siempre perfectos. Lo digo esto porque a veces, cuando se nos muere alguien muy querido, pues decimos, ¿cómo Dios ha podido permitir esto? Y no nos damos cuenta de que los planes de Dios son perfectos. Cada uno tiene el día fijado antes de nacer. Dios nos ha sacado de la nada y antes de tomarnos, pues nos da un tiempo, pero no está escrito cuánto tiempo. La madre Teresa de Calcuta, esto lo escribió uno de sus biógrafos, estaba atendiendo a una monja joven que acababa la carrera de medicina y la había acabado ya, joven. Tenía toda la vida para darse a los pobres, para ayudarles, para contraer una enfermedad y se muere. Y la monja está en el lecho de muerte, le dijo a la madre de Teresa de Calcuta, ¿por qué, madre, por qué? Ahora que podía yo ayudar tanto a los demás, que podía hacer tantas obras para el cielo, para los hombres. Y la madre Teresa de Calcuta le dio una de esas respuestas que solo da un santo. Le dijo, hermana, Dios te quiere a ti, no a tus obras. Contestación inmejorable. La muerte es algo que nos cuesta entender, pero no solemos ser tan agradecidos cuando el Señor nos libra, y nos libra muchas veces sin que nos demos cuenta. Yo, por lo menos, cada vez que hago un viaje largo en carretera, lo veo claro dos o tres veces, que digo, aquí en este momento podía haber ya perdido el control del coche o podía haber pasado tal cosa y se acabó todo. Pero Dios nos libra, y deberíamos fijarnos también más en esto, en que continuamente nos está librando, de que cualquier célula de mis 80 kilos, fijaos si caben células en 80 kilos, cualquier célula hoy se puede volver maligna, hoy, durante el sermón. Y sin embargo lo damos por supuesto. Debemos ser más agradecidos y nunca desesperar por la vida, nunca. Por mal que estén las cosas, Dios en el último momento puede decir, te salvé. En el último momento. Es verdad que, como nos solemos curar en un hospital, pues después decimos, bueno, han sido los médicos. Sí, Dios te ha dado más vida a través de los médicos. Pero si la cosa hubiera estado un poco peor, la ciencia de los médicos hubiera resultado inútil. Inútil. Por eso, todos vosotros, pensad que es maravilloso que estéis aquí, aunque sea pasando calor, aunque sea, pero estamos aquí, lo podemos contar una semana más, podemos escuchar un sermón más una semana más, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho, ¿ha valido la pena vivir para una semana más? Vistas así las cosas, como las acabo de decir, es cuando hay que entender estos versículos. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, dejadlo en los planes de Dios. Dejadlo todo en los planes de Dios, que son inmejorables. ¿No los podríamos hacer nosotros mejor respecto a cada uno de nosotros? Y después añade, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. La cruz la da por supuesta. Cada uno de nosotros tenemos una cruz. Y suele ser a veces de un tipo. Yo además os miro y veo distintas cruces que ha habido. Pues digo, pues tal persona, la salud, tal otra perdió a su padre con lo que lo amaba, tal otra un problema familiar, tal otro está pasando estrecheces económicas y nadie lo sabe. Y cada uno lleva su cruz, su cruz. Tenemos que abrazarla con amor. No volvernos rebeldes, porque entonces la cruz no nos santifica. La cruz nos santifica si la llevamos con paciencia y con amor. Y sobre todo pensadlo esto. Ahora que a nadie de los que están aquí se le ha muerto a nadie, ahora mismo, en esta semana, ni en la pasada, pues recordad, aunque se muera un padre o una madre, un hijo o una hija, lo que sea, pongámonos en las manos amorosas de Dios. Pongámonos totalmente en su corazón. Porque al final, si entendiéramos la muerte, pues eso, como que todos vamos hacia el corazón de Dios. Bueno, todos no. Todos no. Alguno no. Pero los hombres de buena voluntad, los que no están manchados de nada, vamos hacia su corazón, pues es maravilloso. Yo recuerdo siempre la imagen de la película El Proyecto Brainstorm, en que sale al final pues esa imagen de Dios y las almas yendo hacia él, preciosa. La he recordado durante años y años. Así que ahora que tenéis a vuestros familiares todos vivos y no celebramos ningún funeral, pensadlo. Pase lo que pase, yo me pongo en las manos del Señor. Pase lo que pase. Y después lo otro. El Señor me puede salvar, o al que sea, por mal que esté, en el último momento. Nada imposible para el Señor. Dios a veces se complace en mostrar su poder. ¿Y cuántas veces he escuchado a familiares decir, cuando mi madre o yo misma fui al despacho del médico, dijo, esto es imposible, tiene que haber un error, tiene que haber un error, o esto ha sido un milagro? Ha habido veces en que el médico ha dicho, esto tiene que haber habido un error, vuélvame a traer sus radiografías, es imposible, es imposible. A veces la desaparición total de un tumor. Yo, vamos, de esto tengo tantísimas historias de personas que a veces, nada, 2 días, 3 días antes de irse a operar, en las pruebas previas, ha desaparecido. A la nada. A la nada, lo que se llevaba tratando desde hacía meses y cada vez era más grande. Y ya abandonada toda esperanza y sin embargo desaparece. Pues que todos nosotros tengamos esta esperanza, la virtud de la esperanza, y que siempre nos sometamos a los planes de Dios, que si son de seguir viviendo es una inmensa alegría, es como una pequeña resurrección, es como un aviso de Dios para decir, tienes que aprovechar más lo que tienes ahora, que no lo valoras, que no lo valoras. Que la Virgen María, que tantos milagros hace cada día entre nosotros, nos recuerde estas verdades para cuando las necesitemos.